Hola, soy Ariel Godoy. Hoy lunes 26 de septiembre movilizamos los obreros de FATE, Pirelli y Bridgestone al Ministerio de Trabajo. A las 10 horas concentramos en la avenida Corriente y Alem, a las 11 horas en el Ministerio de Trabajo, Alem 650. Reclamamos por la revisión paritaria, aumento de salario real, pago de las horas trabajadas los fines de semana al 200%. Al gobierno le reclamamos que a través de su Ministerio de Trabajo abandone su actitud proempresaria. A las patronales que tienen como vocero a Madanes Quintanilla, abandonen sus mentiras, reconozcan el enorme atraso salarial, desistan de las amenazas hacia los trabajadores y negocien con el SUNDA en base a los reclamos de los obreros del neumático votado en la Asamblea General.